Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidas y bienvenidos al informativo Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso del acontecer en Centroamérica y México. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a quedarse en sintonía de esta producción radiofónica. De inmediato, los titulares más importantes de esta emisión. Guatemala es el país con más riesgo para los gremios sindicales. Así lo destaca un estudio de la Confederación Sindical Internacional. Más de 70 representantes de comunidades costeras en Costa Rica se reunirán para revitalizar las fuerzas a favor de un proyecto de ley que se aprobó en primer debate. Para el 25 de julio realizarán una marcha. En El Salvador, diversas organizaciones sociales solicitan al gobierno que se declare la semilla nativa como un patrimonio nacional. A su vez, instan a promover políticas para asegurar la soberanía alimentaria. En Costa Rica. Más de 70 representantes de comunidades costeras en Costa Rica se reunirán para revitalizar las fuerzas a favor de un proyecto de ley que se aprobó en primer debate. Para el 25 de julio realizarán una marcha. Natalia Rojas nos informa. La playa de Sámara, en el Pacífico costarricense, será la sede del 5º Congreso de Comunidades Costeras, evento en el que participarán delegados de 73 localidades, así como asociaciones de desarrollo y comunales. Dicha actividad se efectúa el 14 y 15 de junio y se analizará cómo impulsar el proyecto de ley de territorios costeros comunitarios TECOCOS, el cual se aprobó en primer debate en la Asamblea Legislativa. En estos momentos, el texto se encuentra en consulta en la Sala Constitucional. Luego, se espera que entre a un segundo debate de discusión. El coordinador del Frente Nacional de Comunidades Costeras, Wilmar Matarrita, explicó que el Congreso busca revitalizar las fuerzas a favor del proyecto de ley y además de la forma de vida de estas poblaciones. La red TECOCOS es ya todo un frente de lucha común. Ya es una cosa que ha articulado a muchísimas comunidades. También está articulando a otras formas de organización que se están uniendo para hacer viable este proyecto, este modelo de desarrollo, que son las comunidades costeras. El Congreso es como el punto más alto de ese encuentro, de esa unidad que se está construyendo y que está generando, digamos, ya posiciones conjuntas para enfrentar la situación que viven las comunidades. No solo en cuanto a su derecho a estar en el territorio, sino también en cuanto al derecho del uso de los recursos. Hay una lucha muy grande en este momento también de las comunidades costeras relacionadas con el tema de la pesca, de la defensa de la pesca artesanal. El proyecto de ley de TECOCOS pretende legalizar las comunidades costeras como unidades económicas, sociales y culturales para fortalecer su capacidad de desarrollo. La propuesta resguardaría los derechos históricos y la cultura autóctona de esas regiones para evitar perderlas por las tendencias comerciales en la actualidad. De aprobarse, también se aseguraría un régimen especial de concesiones en los litorales costarricenses para las personas que tienen 10 años o más de vivir allí. En las zonas costeras se presentan casos de familias que han sido desalojadas. Este es un problema que el proyecto de TECOCOS espera eliminar. En este proceso, las comunidades tienen el apoyo de otros movimientos, como colectivos ecologistas, de mujeres, sindicatos y federaciones estudiantiles. El dirigente Wilmar Matarrita expresó que el 5º Congreso de Comunidades Costeras retomará el llamado a los diputados y diputadas costarricenses, aunque saben que el proceso será muy duro. Hubo que ejercer mucha presión. Hubo que tener mucha capacidad de negociación y creemos que todavía hay fuerzas en el Parlamento que se oponen al concepto concretamente de territorio costero comunitario. Recordemos que la clase política de este país ha destinado las zonas costeras fundamentalmente para el desarrollo de megaproyectos y una contrapropuesta al desarrollo de megaproyectos y a la destrucción ambiental es la conservación de las comunidades locales que realmente sí tienen un manejo sostenible de los recursos naturales. El 25 de julio, este frente de lucha planea realizar una marcha en la provincia costera de Guanacaste para solicitar al gobierno que impulse el proyecto. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En Panamá. Esta semana se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo más de 200 millones de niños y niñas y adolescentes están en el mercado laboral. Nuestro corresponsal Payín Atencio nos habla de esta situación en Panamá. En todo el mundo, y en franca violación de los derechos de la infancia, cientos de miles de niños y niñas realizan trabajos que les privan de la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. De estos niños, más de la mitad están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como el trabajo realizado en entornos peligrosos, trabajo forzosos, actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la prostitución. María Campos, de la Dirección Nacional de Trabajo Infantil en Panamá, sostiene que todas las actividades que realizan los niños no se pueden catalogar como trabajo infantil. El trabajo infantil es aquel trabajo que realiza el niño cuando le priva de verdad de su dignidad, de su potencial y lo que es la salud físico y social del niño. Pero no queremos decir que todas las actividades que haga un niño se cataloga como trabajo infantil. Lo que es la tarea en el hogar, en la familia, esas tareas son permitidas, porque allí el niño, ¿verdad?, lo vamos a enseñar que ese niño se realice en un futuro un hombre de bien. Actuar en el hogar, hacer ciertos oficios siempre y cuando no sean peligrosos. Tareas del hogar son positivas cuando encontramos en el campo esos niños que ya trabajan con terceros, ¿verdad? Sí, que sí. Ya son remunerados, ya les pagan $2, $5 por día, y a veces cuando esos niños van a la escuela y cuando regresan de la escuela se van directamente al trabajo. O van cansados. Van cansados, llegan en la tarde. No tienen tiempo de jugar también con los niños. No son recreativos, pero ellos reciben un dinero. Ese es el trabajo infantil. Eso es una experiencia para el niño. La Organización Internacional del Trabajo instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año 2002, como forma de poner en relieve la gravísima situación de los niños y niñas en el mundo. Este día se recuerda el 12 de junio de cada año. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. En Honduras. En este país, cada 15 horas una mujer es asesinada y el 98% de los casos está en la impunidad. La Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios desarrollará tribunales alternos para exigir la investigación en estos crímenes. Hacemos enlace con nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Desde Honduras les informamos que organizaciones de mujeres desarrollarán el Tribunal Alterno contra los Feminicidios, el alto grado de impunidad existente en los asesinatos de género. Un 98% hace que las mujeres desarrollen este espacio que busca llevar un mensaje al Estado hondureño que se ha mostrado sordo, mudo y ciego ante esta violencia. Gladys Lanza, de la Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios, informa sobre el desarrollo del tribunal el próximo 19 de junio en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Lanza agrega que se han seleccionado 3 casos de asesinatos violentos contra mujeres, los cuales serán estudiados por juristas internacionales. Oficial, quiero denunciar la muerte de mi hermana. ¡Hola! Por si ustedes no lo saben, allá afuera, cada 15 horas, está muriendo una mujer de forma violenta. El 98% de esto se queda en la impunidad. A los encargados de justicia no les importa. No me voy de aquí hasta que no hable con el encargado. Este 19 de junio, dirijámonos al Estado y a los operadores de justicia en Honduras. Acompáñanos al Tribunal Alterno contra los Femicidios. Estamos alistando no solo los escritos, sino preparando el jurado que va a determinar las recomendaciones que va a hacer al Estado en relación con la aplicación de la justicia hacia las mujeres. Se van a presentar 3 casos, Yolanda. Se van a presentar 3 casos de femicidio, los 3. 2 que salieron con sentencia absolutoria y 1 condenatoria, pero no con la pena máxima. Entonces, precisamente se escogieron los tres casos para poder presentar al público cómo es que se manejan las leyes en este país y cómo las deficiencias que tienen no solo los aplicadores de justicia, sino también las leyes en el país. Y Gladys, luego de esta experiencia, ¿qué cosas les gustaría arrancar a ustedes del desarrollo de estos tribunales alternos? Pues para nosotros es bien importante las conclusiones a que lleguemos después de todo el análisis que se va a hacer, porque serán las líneas de trabajo a futuro para la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios. De ahí van a salir las grandes líneas de trabajo y lógicamente nos vamos a presentar de una manera mayor en relación con la aplicación de la justicia, sobre todo para las mujeres. En Honduras únicamente el año 2012 fueron asesinadas 612 mujeres. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un informe de Yolani Pérez. Haga suya la imagen y apodérese de la palabra. Participe en el 7º concurso de mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable, por el derecho a publicación y grabación. Cierre del concurso, viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o puede llamar al 2283-2105. Invita Centro de Comunicación Voces Nuestras y esta emisora. En Guatemala. Guatemala es el país con más riesgo para los gremios sindicales. Así lo destaca un estudio de la Confederación Sindical Internacional. Luis Ovalle detalla la información. De acuerdo con el informe 2013 de la Confederación Sindical Internacional, Guatemala se ha convertido en el país más riesgoso para los sindicalistas debido a que desde el 2007 al menos 53 líderes y representantes sindicales han sido asesinados. Además, se han registrado numerosos intentos de asesinato, torturas, secuestros, allanamientos y amenazas de muerte que han creado una cultura de miedo y violencia donde el ejercicio de los derechos sindicales resulta imposible. El estudio señala que únicamente en marzo del presente año, tres sindicalistas fueron asesinados. El primero de ellos, Carlos Hernández, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala, fue ultimado a tiros el 8 de marzo por individuos que se movilizaban en motocicleta. El 21 de marzo, Santa Alvarado, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, fue secuestrada al salir de su empleo y posteriormente fue encontrada muerta con señales de tortura. Un día más tarde, Kira Zuleta Enríquez Mena, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Nueva Concepción, Escuintla, fue asesinada en la biblioteca donde laboraba. El informe indica que teniendo en cuenta la violencia antisindical y las violaciones de los derechos de los trabajadores, no es de extrañar que la membresía sindical se sitúe en apenas el 1.6% de la población activa y que solo un 17% de los sindicatos activos, es decir, 389, hayan negociado y concluido en convenios colectivos. La Confederación subrayó que la mayoría de actos violentos contra sindicalistas han tenido relación específica con sus actividades sindicales y no como resultado de la violencia generalizada del país, como a menudo pretende explicarlo el gobierno. De igual manera, tildó de deficiente al sistema de justicia laboral, debido a que los trabajadores que son despedidos a causa de sus actividades sindicales no disponen de ningún recurso efectivo. Esto pese a las cantidades millonarias en asistencia técnica y otras formas de apoyo por parte de la Organización Internacional del Trabajo y de diversos donantes internacionales. Los tribunales laborales no son capaces de garantizar el respeto de las leyes laborales. El número de casos de infracciones laborales presentados cada año es casi de 13.000, con más de 5.000 casos de despidos injustos y existen menos de 22 jueces para conocer todos estos casos, indicó el informe. Hasta la fecha, los inspectores no tienen la facultad de sancionar posibles violaciones de la legislación laboral como consecuencia de una impugnación constitucional por parte de la Asociación de Empleadores, resalta el documento. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. En Guatemala. En abril, la comunidad de Santa Eulalia en Guatemala despidió a Daniel Pedro Mateo, fundador de la radio comunitaria Snook Holom Konop, quien fue víctima de asesinato. Compartimos un homenaje que el proyecto Radio Mochila realizó a este dirigente, reconocido por su lucha contra los proyectos mineros e hidroeléctricos. Se está hablando, se está planificando de una consulta comunitaria. La población de Santa Eulalia va a tomar su decisión de decir sí o no a la exploración y explotación de minería. ¡Por ningún precio! Desinformación en la población sobre sus derechos, sobre su dignidad, sobre su papel que juega como habitante o parte de la población de Guatemala. En Santa Eulalia, pues llegamos a tocar el tema de la minería. La radio fue pieza clave. No es cuestión de que se nos va a venir a, se nos va a concientizar o que se nos va a educar al desarrollo que ellos pretenden. No, simplemente decimos un no a la minería, no a las hidroeléctricas, no a las empresas transnacionales. Entonces ya escuchamos a Daniel Pedro, uno de los también representantes del movimiento social. Me acuerdo que una vez unos compañeros convocaron a la gente un día domingo en el parque y hablaron el tema. El lunes era mi programa y de una vez tocamos el tema y generamos una reacción de la gente, reacción en pro y reacción en contra. Recibí amenazas de muerte. Daniel Maya, quitaron tu vida por tu gente. Por la cultura maya, por estas tierras de Holom Konop que tanto queremos. Descansa en paz, Daniel Maya. Hijos de Holom Konop, te toca este son. Unidad y esta solidaridad de todo un pueblo que ha conocido y que más que todo recuerda, extraña y nunca olvidará lo que Daniel ha dejado al pueblo de Santa Eulalia. Miremos hacia adelante, que su partida de nuestro querido Daniel nos inspira a vivir la vida alegremente como hacia él. 2013. Santa Eulalia, Huehuetenango, Guatemala. 7 de abril. Desaparece Daniel Pedro Mateo, líder comunitario y fundador de la radio comunitaria Snook Holom Konop. 16 de abril. Pobladores de la zona encuentran su cuerpo con índices de tortura. 24 de abril. Más de 7.000 personas despiden a Daniel y repudian el hecho. Por un acuerdo municipal se lo declara héroe y mártir del pueblo Canjobal. Soltamos sus ideas al aire. Compartimos las palabras que grabamos 3 meses antes de su brutal asesinato. También nuestros pueblos pues estaban en desventaja en relación a la comunicación. Porque nosotros veíamos en las leyes y no aparecía la radio comunitaria, ¿verdad? Pero más sin embargo veíamos pues que era un derecho. Pero también con la visión de que ¿qué tipo de radio se requería? Entonces decíamos con otros compañeros, bueno, si vamos a querer una radio como las otras, entonces escuchemos las otras, porque solo es prender una radio, fácil, ¿verdad? Pero como se trata de una radio que forme y transforme, entonces tiene ese diferente. Las radios comunitarias, pienso que el rol que juegan es la conservación de la vida comunitaria. Tiene que servir a la comunidad en cuanto a su cosmovisión, en cuanto a su relación, a su organización, ¿verdad? Y a su crecimiento. Era emocionante, ¿verdad? Porque en Santa Eulalia no se hablaba de radio, pero más sin embargo, pues cuando se supo que había una radio, la gente se entusiasmó. Y fue ahí también donde, la primera información, ¿verdad? Cuando se realizó el monitoreo, la gente ya estaba ahí emocionada, ya estaba ahí con ganas también de aportar. Radio Mi nombre es Daniel Pedro. Los pensamientos que cargo, que traigo, porque tal vez es la misión que tengo que cumplir, ¿verdad? Es de que vivamos como tales y con los derechos para hacer de los países una convivencia social, pacífica, tolerante. Este es mi mensaje y pues, mientras dure la existencia, a ver qué podemos hacer. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito. RadioMochila.com. En El Salvador. Diversas organizaciones sociales solicitan al gobierno que se declare la semilla nativa como un patrimonio nacional. A su vez, instan a promover políticas para asegurar la soberanía alimentaria. Nuestra corresponsal, Rosa Hilda Rivas, con el reporte. Hola, Laura. Hola, Joaquín. Amigos y amigas que están pendientes de esta revista informativa Voces Nuestras. La semilla nativa y acrollada representa en El Salvador la lucha social, que se siembra en programas de diversas organizaciones sociales que luchan por el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Pero lo más importante en la lucha de las organizaciones sociales en nuestro país es la soberanía alimentaria, es decir, la producción propia de un país para responder a la demanda de la población. Carlos Coto, director de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo Redes, una de las organizaciones que luchan por el derecho a la alimentación y por la Ley de Soberanía Alimentaria, plantea que en el país actualmente enfrenta una crisis en la producción y acceso a la alimentación. Pero esto obedece a que la situación de la población del acceso a la alimentación y de la capacidad que tiene El Salvador de definir políticas que contribuyan a la producción de alimentos sanos, hay dificultades en este ámbito. Como decía, El Salvador, después de ser un productor y de satisfacer grandemente las necesidades alimenticias de la población, ahora es un país que apenas produce alimentos para su consumo y tiene que importar gran cantidad de alimentos. Creo que hay que decir que en los últimos 2 años sí ha habido un incremento de la producción de algunos productos básicos como el maíz, el frijol, y lo cual es positivo, y también se debe a que han habido algunas medidas o políticas del gobierno en ese sentido. Pero todavía falta mucho, ¿verdad? Todavía El Salvador es dependiente del exterior, es dependiente de los precios del exterior. La propuesta de diversas organizaciones está enfocada a la decisión de las comunidades a definir leyes y políticas orientadas a la producción, a que se declare la semilla nativa como un patrimonio nacional del país y así recuperar la costumbre del consumo de lo que aquí se produce. Y por lo tanto, con un tema tan importante como es la alimentación, que tiene que ver con la salud de la población, con el desarrollo intelectual de la niñez, con el desarrollo físico, con las capacidades humanas, ¿verdad? Algo tan importante como es la alimentación, pues en realidad no, el país no tiene los mecanismos y las herramientas como para tener soberanía sobre eso, para poder tener autonomía, para poder tener sus propias reservas, poder tener su propia capacidad productiva, y sobre eso enfrentar los embates de la crisis mundial de alimentos. Actualmente existe una política de seguridad alimentaria, es decir, que la población tenga acceso adecuado de todos los alimentos sanos. Sin embargo, esto no responde a las exigencias y demandas de las organizaciones sociales y a las necesidades de la población en general. Un caso es, por ejemplo, el de las semillas, ¿verdad? Hay muchas comunidades, cada vez más tal vez, que están reivindicando el derecho a tenerlas, a usar las semillas propias, a evitar que se impongan otras semillas que son híbridas o peor aún transgénicas, que vienen traídas por el comercio internacional y que dañan la autonomía y la capacidad propia de la población campesina, porque son semillas que primero tienen alto costo, dependen de los insumos químicos que también tienen alto costo, y no son semillas que de lo cosechado se puedan volver a utilizar. La semilla transgénica, es decir, genéticamente modificada, es una mercancía en el sistema neoliberal que se patenta y se registra con una marca por parte de los grandes productores de alimentos, como la Monsanto, que acapara el mercado y hacen dependientes a los pueblos del consumo de esta semilla, y como consecuencia de esta dependencia, nuestros productores y productoras incrementan sus costos de producción. La lucha por el derecho a la alimentación, autonomía o soberanía alimentaria es una responsabilidad de todos y de todas, en particular de los gobiernos, en implementar leyes, políticas enfocadas en la producción a acceso adecuado a los alimentos. Así, amigos y amigas, hemos compartido información desde El Salvador. Estuvo con todas y con todos, Rosailda Rivas. Hasta aquí el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Les acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Queremos agradecer a quienes nos permiten llegar hasta usted. Saludos a Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala. En Panamá, a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. En El Salvador, saludos a las y los radioescuchas de Radio Iscanal. Agradecerles a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual, Radio Pampa, Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En México por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. O bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana, o bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Agradecer, por supuesto, el aporte en esta producción a Natalia Rojas, la red de corresponsales de Centroamérica y México, además de Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Gracias por su compañía. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.